Mi nombre es Iván Navarrete, alias Phonographic. Soy escultor sonoro. Estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y bueno, tuve una formación en guitarra clásica anterior. Finalmente llegué al arte sonoro en la búsqueda durante la licenciatura.